Y esta, mira, es una tía que se llamaba Nila, o la llamaban Nila, y está cuidando a uno que se llamaba Benito, a mi hermano, que era este, y a otra prima y a otra prima.